Acaba de terminar el remate del MIG que da a J. Mendizábal con Martín Gelalor, y hoy charlamos con uno de los representantes de la firma Mendizábal, Roberto Puñaloni. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, Hugo. Aquí andamos. Bueno, ¿cómo viste el remate? Sí, el remate liberal, pero yo diría que un poco más flojo que otros remates, el remate pasado. Lo que sí, que se vende la hacienda con mucha liberalidad, la gente... Los compradores ofertan sin ningún, ¿cómo se llama?, el serrucho de martillo. Ah, sí, sí. La oferta es inmediata y tienen un tope. Y en ese tope, por más que insistan, tienen que bajar el martillo porque no hay más oferta. Es decir, ya tienen un tope la gente. Claro. Se vienen con un precio ya fijo y es lo que compra. Roberto, el hecho de que estemos en plena zafra, ¿esto equivale a decir que se tranquilicen un poco más los compradores? Y yo diría que sí, que los compradores tienen tantos remates ahora, porque si vos te pones a mirar los diarios, estamos hablando de miles y miles de terneros en estos. Hoy acá nomás, cerquita, había 6.000 en Cacharí. Claro, y la gente, los compradores se reparten, lógico. Pero yo pienso que el problema no viene posiblemente solo por los grandes remates que hay. El problema viene empezando por arriba, el gobierno, que no abre las exportaciones, que eso es fundamental. Y segundo, tenemos el problema del clima, se nos está viniendo el invierno, posiblemente comiencen las heladas, esperemos que no, pero estamos van a venir, exactamente, y los campos están muy pobres. La zona, por ejemplo, de cría nuestra de, digamos, Puntalé para la zona del suroeste es deplorable, la verdad. No hay nada, hay que decir, prácticamente no hay nada. Sí. Chao, Hugo. Chao. Saludamos acá al amigo Gómez. Adiós. Y aparte los filotes están llenos, Roberto. Sí, los filotes están llenos y si no tienen salida, justamente dije que el problema viene de arriba. Claro. De este gobierno que no permite la exportación. Entonces al no haber exportación, el consumo existe nada más que el consumo interno, y eso es el problema que se están abarrotando los filos, los frigoríficos de carne, de stock de carne. Entonces, el problema viene pura y exclusivamente empezado de arriba, tendría que comenzar a destrabar eso, y la gente se animaría entonces porque tendría algo en vista. Vos resulta que no puede hacer nada lo que vos comprás hoy pensando que va a ser mañana lo que tendría que hacer, 4 pesos del ternero arriba, no se puede llegar a concretar nada porque los precios cada día tenés una baja de 10, de 20 centavos, así como nada, y eso no puede ser. A uno lo desanima, uno entonces no tiene ganas de hacer nada, ni de dar ración a los animales, ni hacer pastoreo, porque no alcanzan los insumos, son tan caros que la utilidad de los animales no rinde. Entonces no se puede hacer, lamentablemente el país se va deteriorando, la ganadería se va deteriorando, el problema que vamos a tener el año que viene con la falta de terneros, ya se habla de 3 o 4 millones de terneros menos, ¿no? Y eso es gravísimo, va a ser, porque la gente, esto se consume, cada día el país hay más habitantes, la carne, los sueldos no son buenos, pero se puede comprar carne porque estimo que es una de los alimentos más baratos, porque es lo que más rinde realmente. Sí. Roberto, y hay que esperar hasta las elecciones, ¿qué va a pasar acá? Y yo diría que es nuestra única esperanza las elecciones del 28, porque ahí si podemos en el Congreso tener mayoría, entonces se puede doblegar a esta gente un poco, a que se atiendan un poco más y que dejen de tener odio a la ganadería, a la oligarquía vacuna, como le llaman, ya no existe más. No, hace años bacana, ya se terminó todo, pero siguen jorobando con eso. Es una rabia que nos tiene, que no sé por qué, no sé la razón, por qué cuando saben que el país mueve el 60%, se mueve en base al campo, a la producción. Y ya en el 2001 se demostró, ¿no? Se demostró, exactamente. Vos ves que la industria se paran todo, no se hacen pasturas, no se hacen alambrados, se ocupa menos gente, se hace menos tecnificación, es decir, se para el país prácticamente, sí. Porque lo grande está en las maquinarias, en los automóviles, en la industria, y eso es lo que lo mueve, el grueso de eso, aunque no quieran creerlo, lo mueve el campo. Bien, Roberto, te agradezco mucho. El próximo remate ahora el mayo, ¿no? El mayo, el segundo jueves del mes de mayo, exactamente. Esperemos que esté un poco mejor. Y todavía va a haber ternero bueno. Sí, todavía no ha comenzado la zafra grande. Claro. Estos son los comienzos. Acá empieza más tarde. Lo que sí, vamos a tener muchos menos kilos por la situación que de los campos, claro. Los pastos. Los pastoreos muy malos, las vacas muy flacas, entonces mucho menos kilaje. Yo calculo que hay que hablar de 20 kilos menos de promedio de los terneros. Te agradezco mucho, Roberto. Al contrario, gracias a vos. Gracias. Que siga.